Bueno, vamos a esta hora a un tema que ya ha estado en la radio, que lamentablemente yo creo que nos lo vimos venir, pero ahora en estos últimos días que hubo mucha lluvia, volvió a surgir como tema lo que está pasando en la desembocadura del arroyo Solís Chico, la playa allí en la zona, hablamos de Parque del Plata concretamente, donde se ve, hay imágenes donde se ve el agua comiéndose la arena, llevándose el puesto de guardavidas, avanzando, ¿no?, sobre la tierra, el agua, el mar. Jorge Torres, a quien nosotros consultamos hace unos meses, y que es un, lo primero que hay que decir es que es un vecino de Parque del Plata de toda la vida. Buen día, Jorge, ¿cómo te va? Buenos días, ¿cómo están? Bien, bien. Con este tema que, no sé, me imagino que no te sorprendió esto que pasó, de que con esta tormenta se haya llevado la arena, se siga llevando arena y hasta la casilla del guardavidas. No, no me sorprendió y es lo que tratamos de transmitir para que esto no suceda. Claro. Sin tener ningún logro, ¿no? Porque las personas que están a cargo de esto están cegados en funcionar de una manera que la destrucción ha sido brutal. Ahora, yo digo, a nosotros no nos sorprendió, pero hubo anuncios, me acuerdo, después de aquel momento en que hubo muchas denuncias, hubo anuncios de parte de la intendencia, del área de medio ambiente, de que ya había un plan y que ya se estaba trabajando, y por lo que nos han dicho, estuvieron trabajando en la zona. No, trabajar, no se puede decir que no se trabajó, se ha trabajado mucho, se ha usado mucho la maquinaria, se han gastado muchos recursos, y ahí creo que es donde está la clave de la cosa. No es un tema de recursos y de no trabajar, es un tema de errar los procedimientos permanentemente y llevar a la destrucción mayor, ¿no? Porque vos haces una acción para evitar X cosa y no lo lográs durante un mes, dos meses, tres meses, seis meses, ¿tá? Repetís la acción todas las veces que se te ocurra, ¿tá? Y esa acción que tú repetís también se repite la rotura y lo que el mar te rompe, y así es todo el tiempo. Claro. ¿Por qué es que se da este problema? ¿Por qué se da allí en Parque del Plata, en esa zona? Bueno, está la desembocadura del arroyo, ¿no? Pero, ¿por qué es que se da de esta manera? Esto naturalmente, desde la floresta hacia Parque del Plata, o sea, de este a oeste, hubo un corrimiento de una gran lengua de arena que cruza el arroyo Solís Chico de este a oeste, o sea, poniéndole una pared enfrente, y la desembocadura, el arroyo agarró hacia el oeste, como están agarrando casi todos los arroyos del país, ¿verdad? En la costa. Ajá. Y bueno, vos imaginate que si el arroyo viene de norte a sur y se pega contra una gran torre de arena o una lengua de arena gigante, ¿verdad? Y sale más o menos 1,5 o 2 kilómetros hacia el oeste, y cuando tomás las acciones, haces un dique de norte a este cortando la circulación del agua. Esto lo he hablado muchas veces. En la primera riada que hubo, ahora riada importante, rompió el dique 1, arrancó el geotextil, o sea, todo lo que se colocó para contener y sostener la desembocadura, donde los técnicos dijeron que había que hacerla, se destruyó todo, primero se destruyó todo de una forma que cuesta creerlo, los volúmenes de arena que se desperdiciaron, lo mal que se colocaron las contenciones, y en febrero, que llovió unos cuantos días, y a la vez hubo un temporal del sur, el temporal del sur no dejaba bajar el agua, obstruía el agua que venía de la riada del norte, se armó unos remolinos impresionantes enfrente a donde hicieron el corte, y fue donde se fue erosionando toda la margen derecha que le llama. ¿Tá? Ahí se movieron unos 20, 30 metros, se erosionó todo eso. Y resulta que en un informe que hace Dinama y que hace la Intendencia, ¿tá? comentan que por estas lluvias se deterioró la margen derecha o se erosionó la margen derecha, cuando no es verdad. Lo único que rompió esta vez fue el aporte que han hecho durante estos 4 meses para que no se siga rompiendo. Lo ponen y se va, lo ponen y se va todo el tiempo, ¿está? Es un despifarro de dinero total sin tener ningún logro. Sí, el tema parece clave el qué se hace con cómo se mueve la arena. ¿Qué habría que hacer? ¿Qué actuación tendría que haber para que esto se pueda detener? Porque esto, como vos decías, se está llevando la arena, está tragándose la arena. Sí, yo estuve ahí ahora. Sí. La apertura de la desembocadura, que no es una apertura profunda, ¿estamos de acuerdo? La ola está pasando por arriba en unos 500 metros más o menos, que después cuando baja el mar, ahí va a quedar el banco nuevamente. La obra se hizo para recuperar 1,5 kilómetros de playa, ¿verdad? Que ahora todos los que salieron en la televisión diciendo de lo que se iba a hacer, ya no los escuchás en ninguna parte, no aparecen. Sí. Y eso no sucedió, o sea, lo único que sucedió fueron los diques, que tú cruzás por arriba del dique y pasás para el otro lado. Ya se rompió el uno, y ahora en el próximo temporal se va a romper el otro, que le están aportando arena al dique 2, le están aportando arena hacia el este, o sea, lo están engrosando, porque piensan que se puede llegar a romper, o porque he insistido y digo que ahora se va a romper, no se va a romper de este a oeste, se va a romper de sur a norte, porque ahora está comiendo de sur a norte, y la desembocadura va a volver a 1,5 o 2, y vamos a estar sin costa nuevamente. Sí, claro. Y lo que hay que hacer, mira, yo desde que estoy en esto de hace muchísimos años, siempre pienso cómo aportar y qué es lo que se puede hacer. A veces me demoralizo porque digo, ya no hay por dónde agarrar. Ahora se agravó la situación de verdad y no se va a arreglar con 2 pesos. En este momento no hay temporal, o sea, anoche sopló del oeste y ahora hay una resaca que quedó, porque en ese momento no hay gran viento, hay un viento del oeste suave, y la ola está pegando a 30 metros de la rambla, una olita nada más, no hay temporal, y entonces no quiero saber lo que va a pasar cuando venga una sudestada grande, de dónde nos vamos a agarrar. Claro. Mira, lo que hay que hacer es empezar a recomponer la margen derecha prácticamente desde el río Club, desde el arroyo, hacer tipo una escollera, no con material duro, sino con haciendo una calle y haciendo contención desde ahí, hasta enfrentarse a esa famosa duna gigantesca que tenemos, que nos avanzó desde la Floresta. O sea, la Floresta está en Parque del Plata, o sea, el territorio de Floresta está en Parque del Plata, porque se ganó muchísimo por adentro. Y después que recomponga todo el margen derecho, como debe ser, sí, tenés que cortar prácticamente derecho al arroyo. Claro, claro. Cortar derecho al arroyo asusta, porque mirá que los volúmenes de arena que hay que mover ahí son importantes. Y cuando vos te vas para el costado, te vas para el oeste, digamos, para minimizar el movimiento de arena que tenés, no lográs, no lográs con el tiempo que eso dure, ¿entendés? Hasta que no lo hagas de frente, el riesgo que se corre de frente, no reponiendo y no dándole la contención debida a toda toda la curva del Solichico, por eso el riesgo que lo que pasó ahora, que el mar le dio de frente a la zona que hicieron la apertura, suceda en ese lugar, porque Parque del Plata está muy debilitado. Está muy debilitado la parte costera. Ahí puede jugar sí. Que se ponga algún tipo de arbustos o cosas como se ha hecho en playas en otras épocas, en otras zonas, ¿podría jugar? Se están colocando cercas captoras también. Uh-huh. Que también un procedimiento que no salió. La mayoría de las cercas que se han colocado hasta ahora, cuando vienen los temporales, empieza a soplar la arena y invade la rambla de vuelta, manotón de ahogado, empiezan a tirar arena de vuelta para adentro. La cerca captora, que supuestamente era la que iba a contener la arena voladora, la enredan con la arena, hacen un amasijo y la vuelven a tirar al agua. O sea, no hay un criterio, no hay un plan, esto va a quedar así, el mantenimiento se va a hacer acá. O sea, se tira, o sea, el tiradero de ramas que hay y la desprolijidad que hay en el trabajo, asusta, sí. Asusta asusta, de verdad, es increíble. Pero desde que empezamos a hablar de la última comunicación, que te dije lo que iba a suceder, sí, te digo que lo, a mí me dicen opinólogo y adivino, ¿está bien? Sí. Yo quisiera saber cómo le tenemos que llamar a los que están, porque están en un estado de sensibilidad, ¿ya? Que llegas a decir, se da cuenta un niño de 2 años lo que está pasando, o cualquier palabra así, ya se agarran de eso para descalificarte y quererte sacar de la Troya. Perdón, que soy un maleducado, etcétera. Pero el atropello que están haciendo con el balneario, el gasto de recursos que están haciendo, eso sí que es un atropello, eso sí que es faltarle el respeto al balneario, a todo lo que se ve, que está ahí en la vuelta, lo están destruyendo horriblemente. Seguro. Ahora, uno mira poco lo que opinan unos y otros, pareciera como que acá la que va a tener que resolver es la naturaleza, ¿no? Dicen, bueno, será lo que la naturaleza quiera. Ahora, creo que es otra la postura, ¿no? Habría que, no es que es un capricho de la naturaleza. No, la naturaleza funciona y te enseña, porque la naturaleza no te esconde nada. Claro. La naturaleza te muestra y vos tenés que observar qué es lo que te hace en cada acción que haces, o observarla primero cuando vas a accionar, ¿ya? Yo te voy a decir, yo he estado prácticamente días enteros observando para aprender. Tú date cuenta, taponías un arroyo, le pones un tapón a un arroyo que no tenés idea lo que es una riada, no tenés idea lo que son 120 milímetros de lluvia, que es lo que sucede. Entonces ahí qué estás haciendo, no estás prestando atención de ninguna manera, estás prestando atención. Y ponerle que un opinólogo, en mi caso, yo he estado en muchas reuniones y estoy en grupo. No, en realidad no estoy aislado del tema, pero me escuchan como hizo ver, ningún técnico viene y te pregunta, ¿qué te parece que hay que hacer? Porque yo te voy a decir la verdad, yo no voy a hacer un expediente, no voy a hacer un proyecto, yo simplemente quiero que vengan los que están trabajando y cambiarles de sentido de lo que están haciendo. A ver, vamos a hacer esto. Yo en una reunión el otro día, yo le dije, ¿sabes lo único que te pido yo? 100 metros. A mí dame 100 metros, yo te hago 100 metros, no voy a hacer grandes gastos, ¿está? Y te voy a hacer una muestra, ¿está? Y tú sacas tu conclusión, tampoco estoy pidiendo cosas imposibles. Simplemente capaz que van a ver accionar a una persona que va a hacer algo diferente. Y digo, mira, no lo habíamos pensado así. No tengo esa oportunidad, no le dan la oportunidad a Parque del Plata. Estoy segurísimo 100% que no me la van a dar. Y el otro día, mirá lo que me pasó, hace poquitos días, una reunión, porque mirá que tenemos tenemos vecinos y comisiones clase A y clase B. Cuando llaman o tratan de hablar con el director de Dinama y eso, es el bioclub y las personas que representan a la comisión de firma, que las firmas hoy día está para reverse, si las personas que firmaron para esto, yo hoy día haría otra consulta, la gente está muy desconforme de lo que está pasando, ¿tá? Porque hubo un espejismo, hubo ahí un oasis en verano que pasaban por el puentecito de ahí en la playa cuando recién estaba movido, que parecía que había como una conformidad, ahora se está destruyendo todo. Sí, claro. El otro día en esa reunión clase A me avisaron, y dice, mirá que hay gente reunida acá, hay unas personas de este. Y fui, estaba el director de Dinama, creo que es Andrés o algo así, y me vieron llegar y los clase A salieron disparando. Sí, salieron espantados, y este hombre, que lo vi con olfato, la verdad es que voy a decir, lo vi con olfato, se quedó conversando conmigo y otro muchacho. Y ¿crees que te diga? Tuve como una lucecita de esperanza, bueno, hay alguien que está escuchando, porque además el hombre me dijo en repetidas veces, mirá que yo escucho, y es náutico, le gusta la náutica, es náutico como yo, no sé si tiene barco, o le gusta navegar, le gusta pescar, o salir a navegar, y hablamos una cantidad de cosas que parecía que coincidíamos, inclusive le dejé el teléfono en la oficina de él, una secretaria, por si quería llamarme para seguir charlando, porque no quise seguir molestándolo porque él tenía otra reunión. Pero vos sabés que no fue una ilusión óptica que tuve. ¿Él es director de la Dinama, dijiste? Sí, director de Dinama. Creo que es André, no sé bien, López. Pero André... Eduardo Andrés López, ¿puede ser? Sí, ese señor. Bien. Me cayó, te voy a decir la verdad, me cayó bien. Quiero tener la esperanza de que de un día tener un llamado, poderme juntar con él. Yo pedí 100 metros. Pido 100 metros para hacer una muestra para las dunas, para la contención de dunas, porque, o sea, el tema de la rama se desmadró mal. O sea, pero más allá de que se desmadró, podríamos usarla a favor, ¿tá? Porque hay mucha poda, pero no desperdigarla como la están desperdigando de una manera así. Es una locura. Con la misma rama podemos construir dunas, pero construirlas en un lugar y en un sentido, no desparramarlas por toda la superficie de arena, que tenés que ver lo que es la arena, porque la arena voladora se está yendo toda, está quedando en la superficie tipo una tierra, una piedra, todo por arriba, porque la arena se va. Y estamos en eso. Bueno, las autoridades están todas, entonces la intendencia está, la Dinama está, las autoridades están todas. Sí. El asunto sí, es qué va a salir de ahí. No, viene mal. Me dejaste de ponerme en mi rol de opinólogo y adivinador. Sí. Ya. Por lo que vi hoy, que fui a observar, yo voy todos los días, por lo general, estudiando. Ya, he estado 18 horas parado ahí, viendo cómo funciona. Nos quedó para atrás la casilla de salvavidas. Sí. La casilla de salvavidas estuvo en riesgo mucho tiempo estuvo, el filo estuvo ahí, después se fue lejos la arena y dejaba de estar en riesgo. El día que la casilla se cayó, yo me encontré con un muchacho de la Intendencia de Gestión Ambiental que estaba comunicándose con Eru, que es responsable de esta obra, y se le estaba jugando que el agua no llegaba. Y mirá, al punto de no saber lo que va a suceder. Sí. Mirá, tenés 4 horas para poder hacer algo con la casilla. Había gente inundada, yo sí quería responder otras cosas y es totalmente respetable. Y le dije, mira, tenés 4 horas. En esas 4 horas, que casi llegó a 4, se fue la casilla. ¿Y sabés cuánto siguió comiendo después? 2 cuadras más. O sea, una locura. Quedaba lejos. Estaban lejos de saber lo que iba a pasar. No tenían la menor idea. Muy lejos. No la tienen. Y bueno, como vivo en la desembocadura, ahora en un par de temporales más tenemos los 1500 metros de playa perdida, y futurología voy a hacer la costa del arroyo, que es lo más hermoso que tenemos en Parque Tata, donde se congregan miles de personas. Sí. ¿Está? Todos los fines de semana está en riesgo eminente. Jorge, quedamos en contacto a ver si surge algunas novedades. Nosotros buscaremos por nuestro lado también. Dale, buenísimo. Un saludo y muchas gracias. Por favor, a ustedes. Hasta luego.